aparte es el deporte. O sea, que antes, o sea, que creo que en este proceso se olvidó mucho sobre todo el fútbol y el deporte y la estructura deportiva, y se pusieron otros intereses de por medio como negocio. Entonces, que regresen a las bases básicas del deporte, o sea, que es el deporte y que es la importancia que tiene el deporte en nuestro país, y que sí, normalmente que dejen los egos y que este 5-1 o este resultado que se dé hoy no refleja el proceso que tiene. Creo que como político nos estaríamos muriendo de hambre. A ver, JJ. También estaría Beto Guadarrama en esa junta. Ah, sí, había que ver. Beto Guadarrama ahí, al medio al lado de Justino y Decio. Así su chavo. Pero si es por el borre el fútbol y al deja que estamos trabajando. Béisbol, oye, entonces no, me queda claro, sí, es el siguiente. Con John de Luisa. Con ellos que dejen trabajar a mi gordo. Déjenlo trabajar. Déjenlo que haya jugado a los europeos. Imagínate que ahorita Andrés Guardado como la Volpe, te vuelves loco. Que lo dejen jugar, veas. ¿Estás de acuerdo? Luego, que me vuelvan la liga, una liga que les sea torneo largo. Que hagan un cambio radical, que reduzcan extranjeros y que se dejen de cuestiones económicas que van a venir por consecuencia. Oye, paténtala de mi gordo, ¿eh? No, que dejen a mi gordo, mármol jugar. Que lo dejen jugar, que así lo dejen hacer lo que quiera. ¿Ok? Ahí está nuestro gordo, lo estamos viendo en la pantalla. Quiero cerrar contigo, Pati, es que vamos a escuchar a... ¿Qué les diría Eric Elola a los dueños de la pelota? Que dignifiquen esta playera, ¿no? Que muchas veces ya en este proceso se vio tantas veces pisoteada, que nos vimos humillados en momentos, que esas decisiones llenas de soberbia, de arrogancia, nos tienen en un punto en el que no habíamos sentido de esta manera como aficionado al fútbol. Y eso, como quitarse, despojarse de esas decisiones llenas de ego... Y que México vuelva a un punto en el que todos, porque tienen un producto demasiado fuerte, demasiado poderoso a nivel país, como para que lo estén malbaratando y como para que lo estén atropellando con esa indiferencia que a veces podemos percibir como aficionados. Me gustaron muchas palabras, ¿eh? Mucho. A ver, Pati. Mira, yo le diría a todos los federativos, yo creo que en primer lugar, en no poner los intereses económicos antes que otros intereses que son más importantes, ¿no? Finalmente, si no hay fútbol, si no hay mundial, pues ese todo ese dinero que está detrás, pues se hubiera ido por la borda, ¿no? Creo que en esta parte es importante también reconocer que si quieres resultados diferentes, debes hacer las cosas diferentes, algo que les falló completamente en esta eliminatoria. Y por otra parte también creo que a los jugadores, que son parte pues evidentemente fundamental de todo este proceso del mundial, de la eliminatoria, es que sintieran esa camiseta, que a veces parece que no la sintieran como deberían. Y finalmente también a los medios de comunicación y a todos en general, el hecho de no menospreciar a los rivales, creo que esa es una gran lección también que nos llevamos de este eliminatorio. No, tú sí venías con la cartita preparada, con la cartita, involucrado también a los medios, que sí es parte también de la industria. Bueno, insisto, ya nos tenemos que despedir. Creo que vendrán momentos importantes y lo decimos ya sin exagerar. Muchas gracias a todos ustedes que prestaron sus oídos, sus orejas para hacer posible este pasaporte Adidas, este proyecto anual, ¿no? En donde quisimos adentrarnos al mundo de la selección mexicana y de alguna u otra forma, como escucharon en este programa que concluye este proyecto el día de hoy, tuvimos muchas voces. Aquí fuimos 6 voces, pero fue un proyecto en el que han pasado más de 110 voces entre todos los programas previos, todos los documentales. Así que de nueva cuenta les hago una invitación a que los busquen. Están en www.ibero909.fm. El domingo se hará el maratón. Se hicieron documentales de la Copa Confederaciones, de la Copa Oro, de todos los partidos en Centroamérica. Ahora está Hugo Guerrero Togui en Wellington, ya lo escuchamos hace rato. Un fenómeno social como la selección mexicana, que a veces se queda solamente con una pequeña lectura, la lectura del periodismo deportivo. Y creo que el fenómeno de la selección mexicana necesita a veces tener esta penetración narrativa de todo lo que realmente refleja para este país, que añora y anhela absolutamente que México haga mejores cosas y tenga mejores dividendos a nivel futbolístico, como ya lo hizo, por cierto, en los Juegos Olímpicos. Muchas gracias de nueva cuenta, y tengo que repetirlo y reforzarlo, porque en serio, sin ellos esto pues simplemente no hubiera existido. Muchas gracias a la banda de Adidas, a Rodrigo Chávez, a Rodrigo Morta, a Sandra del Olmo, a Teo Cusemán, a Marta Treviño, que nos apoyaron absolutamente en todo el proyecto y todo el año. Muchas gracias a todo el equipo de La Barra, a todo el equipo de Ibero 90.9, al triste turno en específico que se dio muchas horas y mucho tiempo. Recién estrenaban sus 2 horas y los invadimos un buen rato. Así que muchas gracias a todos ellos. Y gracias al Santo que está allá, a Borlita, a Alex y a Miguel y a todos los que hicimos posible esta transmisión. Lo escuchamos mañana en el documental Pasaporte Adidas, 6:30 de la tarde. Los esperamos en La Barra el sábado a las 2 de la tarde. En 1 hora arranca el partido de México contra Nueva Zelanda. Adiós. We'll be right back. quizás. La Barra. Ibero 90.9. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio P. Segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. Ibero 90.9. Radio Mórbido. Radio Mórbido. Bienvenidos a Radio Mórbido. Qué bien se siente estar en vivo. La verdad es que qué bien se siente estar en la Ciudad de México. Qué bien se siente. Ya, me dio el síndrome del jamaicón. Pero bueno, después de estar una semana en Pátzcuaro. Muy buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Ricardo Farías, me dicen el War. Y sí, va a ser una noche, es una noche espléndida, es una noche de oasis, porque durante casi 59 minutos, sí, no van a escuchar nada de fútbol. Muy bien. Muy buenas noches, Brent Moller, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy contenta de estar de regreso en cabina después de un increíble Sexto Mórbido Fest. Exactamente. Doctor Beltrán, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, camaradas? Muy buenas noches a todos. La pasamos genial, ¿no? ¿O qué? Yo digo que sí, la verdad. Debo agradecer al doctor Beltrán y su experiencia culinaria. Me llevó por los extraños pasillos a probar pozole batido y cosas muy raras. En algún momento decidí esconderme, pero no me salvé y tuve que entrarle. Ni modo. Pero lo disfrutaste. Debo decir que sí. Oigan, y déjame decirles, esta noche tenemos un invitado de lujo. Tal vez ustedes lo conozcan en los medios sociales como el Duende Callejero, pero se llama Agustín, se apellida Galván, académico, escritor, teórico, crítico de cine, gran amigo. Agustín Galván, gracias por desvelarte con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches y bueno, aquí andamos. Yeah. Qué bueno tener al maestro Galván. Está también Rick Marín en los controles. ¿Qué pasó, hola, mi Rick? Buenas, ¿cómo andas? Todo bien. Te extrañamos, aunque no lo creas. Yo los extrañé mucho también. Ver las fotos fue ligeramente doloroso, pero creo que querías eso. Así que está bien. Era la idea. La idea era que la venganza, como siempre y como ustedes saben, es un plato que se come frío. Pero bueno, más allá de eso, déjame decirles que nos encuentran en el 529-2599 y en Twitter en @MórbidoFest con el hashtag Radio Mórbido para todas sus mentadas, comentarios, cariños. Sí, el señor Royce, al parecer, dicen las malas lenguas que le pegó unos bocinazos a la señorita Fiona Dorif, que fue a presentar Curse of Chucky en Mórbido Film Fest. Y pues como la señorita Fiona tenía una gripa, pues el señor Royce ergo. También. Lo de Pablo Guisa no se sabe, pero bueno, esperamos que pronto esté de vuelta. Sí, doctor. Está en su ataúd recargando baterías. Está haciendo. Siempre ocurre lo mismo después de cada festival. Exactamente. Le mandamos un abrazo donde quiera que se encuentre. Y hoy vamos a tener un programa, digamos que especial, es un half and half, ¿no? Mitad postmórbido, para hablar un poquito del postmortem, qué fue lo mejor, lo más relevante, lo más divertido, lo más emocionante. De hecho, cuando lleguemos a esa parte, en lo más relevante voy a decir algo. No sé, está muy bien, prepárense porque puede ser peligroso. Ya me estaban amenazando. Ya nos advirtió. Y como estamos casi en el 20 de noviembre, la otra mitad del programa vamos a dedicárselo a algunos de los que creemos que son los revolucionarios del cine de terror. Pero bueno, estos son las noticias de la semana. Radio Mórbido. Noticias de la semana. Bueno, la primera noticia de la que vamos a hablar esta noche es que ya se ordenaron los primeros 13 episodios para la primera temporada de la serie de Guillermo del Toro, The Strain. Al parecer a FX le gustó mucho la narrativa de estos libros de Guillermo del Toro y ya les ordenaron los primeros 13 capítulos, que van a ir también de la mano de Carlton Cuse, a quien conocemos por Lost. Nada más y nada menos. Y hay que decir que esta novela, que es parte de esta trilogía de vampiros, se llama en México Nocturna, el segundo se llama Oscura y el tercero teníamos duda de cómo se llama, pero se los vamos a investigar. Por el momento, digamos que están comisionados esos 13 primeros episodios. Sí. Y hay que decir que este libro lo escribe Guillermo del Toro con Chuck Hogan, que no se le confunda con Hulk Hogan. Pero hay que decir que en esta serie en particular... ¿sí, cómo se llama el tercer libro? Ya tengo los textos, son Nocturna, Eterna y Oscura. Nos faltaba Eterna, muy es bien. Correcto, así es. Y hay que decir, también lo produce Guillermo del Toro. Exacto. Oigan, y bueno, otra noticia relevante. Esta es una noticia casi exclusiva. Esto no los dijo el director de cine de culto, de horror y ciencia ficción, Richard Stanley, dentro del Mórbido Fest. Nos confirma que el 2014 va a ser un excelente año, entre otras cosas, porque va a filmar su próxima película de ficción, algo que no hace desde hace muchísimo tiempo. Así es que estamos felices por eso. Y continuando con las noticias exclusivas, Thunder Levin nos contó que habrá Sharknado 2 para verano, porque no es suficiente una sola película de tiburones lloviendo, tendremos una segunda parte. Me encanta la idea, la verdad es que es una película tan mala que es buena. ¿O cómo decirlo? Guilty pleasure. No, hubo de todo. Mira, yo debo decir que esta parece que se va a convertir en poco tiempo, de una manera bastante veloz, en una película de culto. De culto, claro. En la sala del Teatro Emperador en Pátzcuaro y en el festival había gente aplaudiendo, se paraban, se reían. Salvador García, alias nuestro director digital, se paró durante un minuto a aplaudirle a Thunder Levin al terminar la película. Es decir, es una película. Hubo una botarga de un tiburón. Hubo una botarga, es decir, fue genial, la verdad. Y aunque no les puedo decir qué medios, en el premio de la prensa hubo más de 3 que votaron por Sharknado. Así es que wow. Nunca se sabe, tal vez no estamos viendo la situación como debe ser. Así que esperen la segunda parte. Oigan, bueno, y el 3 de abril del 2015 va a ser una fecha muy especial porque será, digamos, que el lanzamiento de Insidious 3. Hemos estado hablando mucho de estas... Se me fue el aire. Ay, güey, espera. Perdón, se emocionó con Sharknado. Ay, tuve un momento, James Wan. Ok. Insidious 3 ya tiene fecha de lanzamiento, como les decía, 3 de abril del 2015. Y por último, les contamos que Eli Roth está preparando un nuevo proyecto con el guionista ganador del Oscar David O. Russell, a quien conocemos por The Fighter, Silver Linings Playbook y Los Tres Reyes. Me encanta esa idea, además, que el señor Eli Roth no quiera hacer todo, ¿no? Que no quiera escribir, dirigir y demás. Esos señores, solo déjenselo a Robert Rodríguez. Con el machete. Exactamente. Pero bueno, oigan, estas fueron las noticias de la semana. Vamos a escuchar esto y seguimos en Radio Mórbido. Radio Mórbido. Noticias de la semana. Close your eyes. Vamos a escuchar Close Your Eyes de Simon Busby. Thank you. You can't save them yet. Close your eyes and count to three. Don't let your anger sway the things you want that maybe shouldn't say. Your eyes and count to three. It might not be so kind to say what's on your mind. Close your eyes and count to three. Don't let your anger grow. There's things you might not want to let her know. Close your eyes. Mórbido, 11 de la noche con 13 minutos y escuchamos al maestro Simon Boswell, que fue uno de los invitados especiales de el Mórbido 2013 Pátzcuaro, Michoacán, dedicado a la magia, a los embrujos, los encantamientos y las supersticiones, y posiblemente una de las experiencias más emotivas que pudimos presenciar fue por primera vez en la historia Simon Boswell haciendo un concierto en vivo para dedicado, digamos, que a sus a los scores o las piezas de sus películas, ¿no? Desde Santa Sangre, pasando por Dos Devil, Fenómena, Hardware, bueno, no sé, ahora no lo veo soltar lágrimas por los ojos al maestro Galván, pero ¿qué tal fue ese concierto, mi querido maestro Galván? Cuando estabas preguntando cuáles eran las partes más emotivas, personalmente puedo decirte que quizá una de las partes más emotivas fue estar a un lado de Richard Stanley y tener sobre el escenario a Simon Boswell interpretando el tema de Hardware, digo, de Dust Devil. Y fue cuando se levantó Richard Stanley a declamar. Sí. Uf. Sí, fue pantallante. No lo están viendo, pero se me puso otra vez la piel chinita. Pero, oigan, justo hablando de eso, quisiéramos dedicarle esta primera mitad del programa a hablar un poquito de lo más interesante que hubo en el festival. También para aquellos que no pudieron ir y se les antoje y se retuerzan todavía más de la envidia. Pero primero quisiera preguntarles sobre lo inesperado. ¿Qué fue lo inesperado de este festival? Lo más extraño e inesperado que sucedió, algo que me quieran... La botarga de Sharknado. No lo vi venir. Yo tampoco lo vi venir, la verdad. Yo esperaba pequeños tiburoncitos volando por la sala, que también hubo. Pero sí, una hermosa botarga afelpada de Sharknado. Y fue la sensación de tiburoncín. Chicos y grandes. ¿Tiburoncín? Tiburoncín, un tiburoncín. ¿Qué más, mi querido maestro Galván? El premio que diseñó Bruce Spalding para el siguiente Mórbido. Sí, diseñó, bueno, estamos hablando de Bruce Spalding, una leyenda en vida de los efectos especiales, y vino como invitado a hacer algunas cosas al festival, entre ellas diseñar el reconocimiento Mórbido o el premio Mórbido con una escultura que hizo durante la semana del festival. Espectacular, ahora mismo la posteamos. Doctor, sí, te veo con ganas de decir algo de una manera... insistente, ansiosa y casi... Bonita. ¿Asesina? Asesina, sí. Ah, bueno, es que lo que pasa quirúrgica. Es que Bruce Spalding es un tipazo, es una persona súper sencilla. Dentro de muchas cosas que nos dijo es que este demonio estuvo inspirado en el cráneo de un gato con unos cuernos y una cuestión ahí alienígena. Entonces, tiene una persona muy sencilla y... también nos comentaba que él ha tenido la oportunidad de trabajar con dos directores muy distintos, como Guillermo del Toro, uh-huh, en las películas de Hellboy, y en Depredadores con Robert Rodríguez, muchas gracias. Robertinho Rodríguez. Y bueno, que son personajes muy distintos, que para él es mucho más fácil trabajar sin duda con Guillermo del Toro, puesto que él llega con un dibujo y le dice, aquí está el monstruo y hazlo así. Préstame tus cuadernos, compadre. Facilísimo. ¿No? Sí, claro, por supuesto. Y impresionante además entender el mundo de los efectos especiales, y ya que estamos hablando de eso, igual me conecto un poco, ya estamos mezclando lo divertido con lo emotivo, con lo inesperado, pero también para decir que estamos en esta nueva era del CGI, pero el homenaje a Ray Harryhausen con el documental Ray Harryhausen FX Titan fue también emotivo en algún sentido, porque ver a todas estas grandes mentes brillantes del cine hablar así de una persona que hace muñequitos, ¿no? Y que parece que no tiene importancia, pero que es un gran innovador en el mundo del cine, como Ray Harryhausen, también fue importante, ¿no?, en este festival. Pero bueno, para hablar de lo inesperado, ¿qué me dices de Curse of Chucky? ¿Te la venías venir? No, creo que esa fue una de las grandes sorpresas, sobre todo para la gente que asistió al festival, esta proyección de último minuto de The Curse of Chucky, porque todos sabemos que va a salir en DVD. Entonces, creo que fue una increíble sorpresa para todos los que esperaban ver la película. Y debo decir que también una gran sorpresa que estuviera en Pátzcuaro, en el festival, Fiona Dwarf, la hija de Chucky, ¿no? Básicamente. Más que nada. Y actriz, por supuesto, de The Curse of Chucky. Otra de las cosas inesperadas fue este videoclip que grabaron juntos Silverio, su majestad imperial Silverio, y Nacho Vigalondo, que para mí es un genio. La verdad es espectacular este señor y es un genio. Creo que obviamente todo el mundo, en algún momento nadie pensaba que en realidad va a ir el señor Elijah Wood. Sí, señores, fue Elijah Wood. Sí, fue. A Mórbido. No solo eso, sino que tocó un mini piano mientras Eugenio Mira, director de Gran Piano, lo grababa. Y Pablo Guisa dirigía, por favor. Ah, claro, sí, la batuta y todo y demás. Oigan, y además las chicas de Battle Royale. Sí. que estuvieron presentes presentando la novela. Qué chido. No, sí, la verdad es que muy, muy chido. Yo tengo mis dudas si eran realmente japonesas. Yo creo que eran filipinas. Pero digamos que no les pude preguntar. De por allá. De por allá. Si eran asiáticas, sí eran, segurísimo. Pero no, bueno. Si puedo poner una foto. Oye, y hablando de lo más divertido, y parece esto que es un idilio de amor con Nacho Vigalondo, pero no, lo más pero divertido sí del es. Festival fue el maestro Nacho Vigalondo. No solo eso, sino Sharknado también fue un excelente momento, ¿no? Uh-huh. Parece que hubo un momento también muy especial. Yo no lo vi, pero el maestro Hideo Nakata estuvo presente, le entregaron un premio y se escamó, ¿no? Sí, cuando estaba presentando a su su personaje principal de Ringu. Sadako. Sadako. Se acerca retorciéndose y él sí como que dio un pasito hacia atrás diciendo, ¿no será que bueno, sí será? La sí, verdad, sí le dio frío. Y fue la que le entregó la calavera. Y tenemos que, señores, para todos los fans del Sensei Royce, tenemos que decirlo. Sí, tienes que decirlo. Sí, ese es un momento muy, muy fuerte. Cuidado, ¿eh? Puedes quitar la música tantito. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué sucede? Royce no habla japonés. ¡Oh! ¡Pum, pum, pum! ¡Tan, tan, tan! Bueno, no lo sabemos. La verdad, debo decir que no, y no está para defenderse. Pero se puso tan nervioso, estaba tan emocionado de ver al maestro Nakata que le tuve que hablar en inglés, ¿no? Pero bueno, chequen por ahí, por favor, en morbidofest.com todos los videos que tenemos, toda la información que se fue generando. Hay un video maravilloso del maestro Nakata hablando de sus problemas con la comida mexicana, ¿no? De una manera, pues muy emotiva también. Oigan, okay, bueno, y de lo más interesante también y de lo más motivo fue que una boda del director de cine Adrián García Bogliano con Andrea Quirós, ¿no? Productora de algunas de sus películas. Que dirigió nadie más y nadie menos. Sí, que el Papa Pablo Guisa. Exacto. Es que era un obispo, ¿eh? Era uno cardenal. El obispo de la iglesia mórbida. Estaba vestido como de cardenal. Morado como de papa, no sé. Una cosa horrible. Nuestro papa de la iglesia mórbida. Sí, no se sabe. Así, debo decir que esta es la primera boda de la iglesia mórbida. Estamos en el proceso de registro de la iglesia. Como culto, para ser cultos oficialmente ante el gobierno de México. Todavía no lo conseguimos. Pero estamos pronto, en eso. Pronto. Pronto, señores, se van a poder casar por el culto de mórbido. Oigan, bueno, otras de las cosas también muy emotivas fue la calavera de sangre de Richard Stanley por Leo Tamón, por el documental que presentó. Que hay muchas, digamos que puntos extremos, la película, ¿no?, que más dividió al público, Leo Tamón. Sin duda, ¿no? ¿Tú, sí, tú la pudiste ver? Sí, yo sí la pude ver. ¿Y cuál es tu qué piensas en general de Richard Stanley? Esa película es sin duda Richard Stanley sin mordaza, por primera vez yo creo. La película más personal que tiene, y comprendo también que a muchas personas no les haya agradado. Sí, a ver, solo para poner el contexto, Richard Stanley tiene una pareja y su pareja es un fantasma. Un ser de otra dimensión. Un ser de otra dimensión, por llamarle correctamente, ¿no? Entonces, y el señor viaja con un demonio en el bolsillo, al que lo lleva a todos lados. Uh-huh. Entonces, digamos, estamos hablando de una persona con una personalidad y una energía completamente distinta. Y al mismo tiempo es tan amoroso y tan comprensivo y tan buena persona que uno no puede más que quererlo. A decir así, a un director de culto fundamental en la historia del cine de ciencia ficción, el señor Richard Stanley. Y bueno, otra de las cosas emotivas fue, por supuesto, el homenaje a Chiang Kai. Sí, creo que ese momento fue increíble porque la verdad es que yo tampoco lo veía venir. Esta introducción del festival sobre la magia y de pronto ver a este, pues es que es el maestro, ¿no? Quien ha creado muchos de los trucos que varios magos muy famosos y renombrados conocen, los creó Chiang Kai, ¿no? Y qué mejor que tenerlo ahí y haberle dado un homenaje. Sí, ¿no? Y además el señor entero, hay que decir, a la gente luego le dan los homenajes cuando está a punto de morirse. El maestro Chiang Kai entero, estaba con enterito, todo y paliacate. Paliacate incluido y demás, calavera con paliacate, increíble, la verdad. Oigan, y bueno, de los más buscados, sin duda, el señor Laya Wood, que lo hizo de una manera increíble. Y ante todo... Momento. Sí, los más buscados. Vamos a hacer un paréntesis, ¿no? Porque Warba va a decir que Elijah Wood y Kuno Becker, pero nadie va a hablar de las War fans, por ejemplo. Las Guaranets. Les llamamos Guaranets. Que estuvieron persiguiendo al Guarache durante todo el festival. Hacían cola fuera del hotel. Nos perseguían a todo el staff preguntándonos, ¿dónde está el guarache? ¿Dónde está el guarache? Miren, como ustedes saben, en Michoacán hay muchas farías y todos eran mis primos. Claro. Eran mis primos. Pero bueno, oigan, para seguir hay que decir que lo más buscado sin duda ya fue Elijah Wood. Los claro. chicos de YouTube, Sebas, Bully, Fer Giza, el mismo Kuno Becker, la botarga de Shaguinero y Fiona Dwarf de Curse of Chucky, en particular por Luis García Royce. Hay que dejarlo clarísimo. ¿Qué cosas nos gustaría repetir de este festival? Por supuesto, Nacho Vigalondo, siempre y por siempre y nunca jamás, las carnitas estilo Michoacán, la lucha libre que fue divertidísima, los ojos del hermano, el ingeniero del hot dog y las bodas, ¿no? Queremos boda ya todos los años. Sí, está genial. En como Mórbido. Parte de la clausura. Exacto, y ahora sí les pediría que cerremos este bloque hablando un poquito de cine y de qué películas nos sorprendieron a todos. ¿Qué fue lo que nos pareció lo mejor? Una de las que yo quisiera poner en la mesa es Found, ¿no? Found. ¿Por qué le voló los sesos a la no, gente Found? A ver, yo lo que había comentado es, a mí una de las películas que más me habían afectado a nivel psicológico en términos de impacto visual y narrativo. Sí, que te movieron. Era Martyrs. Claro. Y excelente luego vi película. Found. Okay. Found es una película que el eje central de la película es el bullying. Pero es llevada a un extremo psicológico muy, muy interesante. Muy interesante. Yo creo que hay que decir varias cosas de esta película. Es una película de un chico que se llama Scott Shermer. Y es un chico de Pittsburgh, que es su primer película. Su primer largometraje. Su primer largo. Y no solo eso, sino una película con una factura particular. Está hecha de manera digital, se nota el bajo presupuesto, pero también se ve el amor y el cariño al prostético. Exacto. A la sangre, a estos momentos macabros, mórbidos, extraños. O sea, tiene momentos de slasher, tiene momentos de muchas cosas. Como sí, que combinó... tiene momentos de thriller psicológico. Además, exacto, está situada por ahí todavía en los 90, donde todavía... El VHS. La cultura del VHS, la renta. Sí. Estamos hablando de... El videoclub. Para decir un poquito de qué se trata y dejarlos picados con la trama, son dos hermanos, un chico, un chico que tendría como 7 años, sí, 8 años, descubre que su hermano es un asesino serial. De repente encuentra una cabeza en el closet de su hermano. Exacto, una cabeza dentro de una ahí bolsa nomás de boliche. Se las dejamos. Y después de encontrar eso, ¿tú crees que cualquier otra película te va a resultar impactante? Pues ya no. Pues no. Depende, ¿no? La verdad es que lo que debo decir es que a muchos que tienen hijos esta película le pegó, porque sí, habla un poco, exacto, también, sí, del rompimiento, sí, de la familia, del mito del matrimonio y de la familia feliz americana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una película muy interesante. Scott Shermer es su director, un chico de Pittsburgh que descubrió extrañamente Abraham Castillo, el programador de Mórbido Film Fest, y le mandamos un abrazo donde quiera que esté ahora, descansando de una pues difícil y divertida semana. Pero bueno, vamos a seguir hablando de cosas que fueron relevantes en el festival. Gran Piano, ¿no? Por supuesto. Tenemos un par de minutos, Rico. Ya te quieres ir a... te quieres ir a está música. Está bien. Haz lo que quieras, Rico. Vamos a darle un respiro. Exacto. Vamos a cerrar ahorita con lo mejor del festival. Vamos a esto, por favor. Vamos a escuchar Redemption Song de Joe Strummer y Johnny Cash. Yeah. Old pirates, yes they rob I. Sold I to the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy. cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it, we got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it, we got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? Cause all I ever had, redemption songs. All I ever had, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom. Twitter @ Mórbido Fest. Hashtag Radio Mórbido. De la música en CD a las plataformas digitales. De la carencia de foros a la sobreoferta de eventos. De la ausencia de información a la saturación de contenidos. Hace 10 años, Ibero 90.9 inició con un programa de sesiones de música en vivo, en una época en la que el concepto en México ni siquiera existía. Clicaporte. Clicaporte presenta una sesión de música portátil con Uriel Paisel. Mm-hmm. Ellos se llaman la... Ya, disculpen, padres. Sorry, everybody. A través de una década hemos atestiguado un desfile de bandas, sufrido horas y horas de grabaciones y postproducciones. Y hemos hecho entrevistas igualmente intrascendentes, absurdas y una que otra interesante. Diez años de Clicaporte. 400 sesiones en vivo. Y lo celebramos con 3 conciertos en 2 foros. Triángulo de Amor Bizarro, Bipufet, Little Jesus, Los Viejos, Tino el Pingüino, O Tortuga, Caloncho y un DJ set de Pato Watson. Clicaporte. 27, 28 y 29 de noviembre. Caradura y Pasagüero. Boletos en clicaporte.ibero909.fm y a través de Twitter, @ clicaporte e ibero909fm. Clicaporte, décimo aniversario. We'll make a one of us, a loving cup, a loving cup. We accept a one of us, we accept a one of us. Gooba gobble, gooba gobble. We accept her, we accept her. Gooba gobble, gooba gobble. Radio Mórbido, por Ibero 90.9. Regresamos a Radio Mórbido, son las 11 de la noche con 33 minutos y primero que nada gracias a toda la gente que nos completó la nota de Guillermo del Toro y nos comentaron que el libro que nos faltaba era Eterna. Por ahí decía Brent Morel que se llamaba Brillanta. Sí. No, ¿verdad? Okay, que el bullying. Todo se confunde. El radio bullying, ¿verdad? Perdón, perdón. Ya, oigan, quiero mandar un saludo muy especial a Fer Jardín Monster, que nos está escuchando. Sí, que nos acompañó. Que estuvo con nosotros en el festival y que hoy una de sus piernas tiene un tatuaje de Amra Style. También le mandamos un abrazo. Fer, compártenos una foto en Twitter. Exacto. Le mandamos un abrazo también a Amra Style, que estuvo de manera clandestina y maravillosa tatuando algunas personas que lograron localizarlo dentro de las calles de Pátzcuaro y se llevaron un tatuaje de este maestro de las agujas, Amra Style. Ahí sí lo encuentran, su Twitter es así, @AmraStyle en inglés, con una sola R. Y pues ya sabe, maestro Amra, se le agradece como siempre su presencia en el Festival de la Fantasía y el Terror. Y bueno, gracias a Viter Nadia, a Tlazotlajas, a veces los Twitters yo no entiendo, ¿verdad? Son un poco complicados, pero... gracias a toda la gente que nos escucha, Psycho Queen, que nos comenta. Y si ustedes creen que faltó algo de información en este programa, sigan por favor a Dr.Beltrán y él tuitea, yo creo que un tuit cada 30 segundos. Es el tuit más rápido del oeste. Vamos a sacar un promedio. Ahí pueden ver las fotos de las chicas de Battle Royale y exacto, muchas cosas. Muchas cosas más. Y bueno, en Facebook hay que decir, porque luego dicen que nos valen... no sé qué, que estos güeyes, que Facebook. Walter Bonilla, que nos manda saludos terroríficos desde Costa Rica. ¡Yeah! Le mandamos un abrazo. Y por supuesto también a Tofi Husni Sutton, que siempre está presente. Y no solo eso, sino que nos hace un comentario para cerrar sobre la película que hablábamos, Found. Nos dice justo que esta película fue la que más le sorprendió y fascinó. Exacto. Y que definitivamente es una nueva película de culto, ¿no? Coincidimos, al menos creo que algunos de la mesa. El señor Galván y yo teníamos ahí la duda, que sentíamos que se alargaba en algunos momentos, que el papá no nos gustaba tanto, pero bueno, ya son clavadeces de él y yo. No les cuentes más. No les cuento más. Y bueno, para seguir hablando de lo mejor del festival, hay que hacer una mención y una parada técnica, sin duda, en Gran Piano. Película dirigida por Eugenio Mira y protagonizada por el señor Elijah Wood y John Cusack. Una película más cercana al thriller que al terror, que al horror, pero con un ritmo vertiginoso, con una sutileza y al mismo tiempo una precisión. Una película redonda, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Esa película de Gran Piano sin duda es una de las... Para mí esa fue la mejor del festival. Tiene un ritmo impresionante. Cuenta una historia con un gran suspenso al estilo de Hitchcock. Tiene unas escenas filmadas de tal forma que el mismo suspenso que te va generando la tensión de qué va a pasar. Cuando voltea a Yabud en su personaje y tiene que bajar la mirada y todo está volteado. A mí me generó como una especie de angustia ese momento. No, bueno, tiene excelentes momentos. Decía Eugenio Mira en el Q&A cuando le preguntaba a la gente que cómo había hecho la película. Decía Eugenio Mira que, bueno, entre paréntesis, Eugenio Mira es músico. Y decía que lo que hizo tal cual fue pensar la película como si fuera casi un concierto, ¿no? Una manera distinta de pensar el cine a través de... se me fue, ¿cómo se llaman? Como estos momentos de una sinfonía, pues, ¿no? Sí. Tú sabes, Rick, ¿cómo se llama eso? ¿No? Vaya, no. Eso es, el script de la película estuvo gracias a la música. O sea, a la música. Todo partía, el eje central era la música. Sí, y después una música, empezó a hacer la película. Era una música que, según también dijo Eugenio Mira, no existía. Exacto. Él pensaba que sí existía porque venían los nombres de las piezas, los compositores, y de repente se dio cuenta cuando comenzó a investigar sobre ella y que habló con el guionista, que no, era inventado, entonces casi le dijo... Te toca también hacer la música. Genial. Sí, en realidad, de hecho, yo que no pude ir y para todas las personas que no pudieron ir. Te odiamos. Yo creo que esa fue la que más me dolió perderme. De todas las películas que estaban, esa fue la que más, porque desde el tráiler es muy envolvente. Sí, bueno, para todos aquellos que piensan que la película es una película... Es una película española, sí lo es, pero está hablada en inglés. Así es que ya pueden encontrar el tráiler subtitulado, no la versión española, en castellano. ¡Hostia! Que es muy extraño siempre escuchar, joder, tío, pero ¿qué pasa con esas notas? Pero bueno, es extraño, debo decirlo. Pero no solo eso, sino también es interesante eso del cine español, que ya está haciendo esas cosas, ¿no? Maestro Galván. Doctor, ¿querías decir algo? Ah, bueno, solamente que nos mencionaba el director que él había partido la película gracias a que tenía ese tonómetro, ¿no? El cronómetro que le permitía llevar un ritmo y con eso ir contando los tiempos para decir aquí entra tal frase, aquí entra el malo diciendo esto, aquí entra otra vez el debut moviéndose la cabeza hacia tal lado. Entonces, y otra cosa es cómo una historia puede estar contada a partir de algo que otra vez nunca llega un momento donde descubres al malo, pero al principio no te das cuenta dónde está. Exacto, sí, sin spoilers, por favor. Por favor. Sí, hay un momento a ver donde lo ves, ¿no? Pero yo quiero preguntar, ¿se va a estrenar comercialmente esa sin película? Duda. Sí, sí, sin duda. Llegar, tiene que llegar, sí, por favor. Sin duda se va a estrenar comercialmente. No, yo creo que tiene todo el potencial para estar estrenada. Por supuesto, no solo en Estados Unidos, sino... Sí. Y, por supuesto, no solo en España, sino en México, ¿no? Seguro va a tener un estreno casi, yo diría, mundial. Ahí está, Gran Piano, Eugenio Mira, Elijah Wood, una película producida por Rodrigo Cortés. Seguro lo ubican por Buried, el director de Buried. Entonces, bueno, es gente talentosísima haciendo cine de alta calidad. Y, bueno, otra de las cosas que nos impresionó y para el gusto de todos ustedes, ya está en la página de Mórbido. Es un cortometraje en stop motion, divertidísimo y cruel a la vez, que se llama Vengeance Rhythm. Confiesa, Galván, ¿así jugabas tú de chavito con tus muñecos? Sí, sí. De hecho, ¿quién no ha jugado así? Déjame explicarles. Vengeance Rhythm es un cortometraje de un oso serial killer, asesino, slayer que mata a todos los muñecos de un playground. Nos decía nuestro buen colaborador Mario Pfeiffer que es Toy Story a la brava, ¿no? O sea, es como, en serio, vamos a matarnos entre todos. Y bueno, es un oso de peluche que le clava unas tijeras a una Barbie, que le corta la cabeza a un conejo, que explota en pedazos a un oso panda. Maravilloso cortometraje, Vengeance Rhythm. Vale mucho la pena que lo vean. Ya está en el sitio de Mórbido y lo pueden ver. Y bueno, se fue de lo que más me gustó de este festival en cuanto a cortometrajes, ¿no? Pero para hablar también de lo mejor, ya hemos hablado mucho de Simon Boswell, pero hay que decir que sí fue increíble verlo presentando en vivo. Y bueno, hubo otras cosas, exposiciones, no sé, Bren, si tú las viste, pero estuvo la exposición de Francesca de la Veneta. Sí, también a mí la verdad es que es algo que me sorprendió mucho el festival, esta parte de las exposiciones. Uh-huh. Creo que es un complemento increíble para el festival porque el horror y esta parte no solo involucra al cine, ¿no? Y no solo involucra libros. Creo que esta parte de arte es increíble que esté incluida. Sí, claro, que sea redondo. ¿Y ustedes creen que el doctor Beltrán nada más atiende a sus pacientes, opera y viene a Radio Mórbido? No. No. Además, el güey se rifó una conferencia que se llamó Anatomía del Zombie junto al doctor Roberto Coria. Y la verdad es que le fue muy bien, ¿no, doctor? Pues yo quiero decir que nos fue muy bien. Yo quiero pensar que tenemos la oportunidad de pulir todavía más esto, agregando algunas cosas. Tuvimos un zombie en vivo para disecarlo y para abrirle las tripas. Al final, el querido Roberto Coria me salvó la vida porque se nos escapó el zombie. Eso fue una cosa brutal. Por ahí le subo una foto en un momento más. Sí, se puso bravo. Se puso hambriento. Se puso bravo, debo decirlo. Y bueno, dimos ahí una explicación científica de cómo sería posible verdaderamente tener zombies desde el punto de vista científico. Y creo que. Para esos que no creen, que dicen que no. Que los zombies no son posibles. No existen. Ni que fueran Santa Claus. O sea, no. Sí, ¿qué les pasa? Sí, pero se bueno, puede. Oigan, y bueno, para cerrar, creo que algo que no hemos comentado que vale mucho la pena y cerramos con este episodio dedicado al postmorte mórbido. Creo que hay que hablar de uno de los homenajes más emotivos, relevantes, importantes que hubo en el festival, que fue el homenaje a Santa Sangre. Sí. Y fue relevante por otras cosas, por la presencia de Blanca Guerra, por la presencia del mismo Simon Boswell que hizo la música de la película, y por el maestro Sergio Arau, que juntos presentaron Santa Sangre al lado de Adam Jodorowsky. Sergio Arau, por si queda alguna duda, fue el que se encargó de hacer los diseños de los tatuajes que salen en la película. Exacto, hubo un momento maravilloso donde Adam Jodorowsky se desabrocha la camisa y muestra el águila que le fue, digamos, que marcada en el pecho por en aquellos orgo. Días, ¿no? Exacto, por oro. Y bueno, pues fue de verdad emotivo verlos a todos ahí. Ellos estaban muy emocionados de presentarla. Lamentablemente, el que faltó de esa pandilla fue el maestro René Cardona, The Third. Pero mucha gente muy querida para el cine de culto, como es la película de Santa Sangre, estuvo en el festival. Y bueno, si les parece bien, vamos a escuchar algo de música, mi querido Rick. Por supuesto. O no, si no quieres, no. Haz lo que quieras, Rick. Vamos a escuchar Guerrilla Radio de Rage Against the Machine. De la noche con 47 minutos, recta final del programa. Y ¿saben qué? Ya no vamos a hablar de revolucionarios. No. Sé que mañana es 20 de noviembre y queríamos hacer un programa, digamos que remezclando lo mejor del festival con algo de revolución, pero decimos que ya estamos muy clavados en el tema y por alguna razón el doctor Beltrán quiere hablar de la maldición de Chucky y no entiendo por qué. Pero bueno, hay otras películas que fueron relevantes en el festival. La mención especial, por ejemplo, a House of Last Things de Michael Bartlett. Una película distinta, diferente, que lo que se escuchó en los círculos de los directores invitados al festival. Estuvo peleadísima por ganarse la calavera de sangre al lado de Leon Tremont de El Maestro Stanley. Entonces, bueno, ahí está el maestro Michael Bartlett, además que tiene una historia de vida muy interesante, ¿no? Era concertista. Bueno, violinista. Exacto, violinista de la Filarmónica de Berlín, además. Y músico de Karajan. Ajá. Entonces, un buen día estos músicos deciden hacer cine y nos dejan sin trabajo. Gracias. Exacto, como Eugenio Mira. Pero bueno, The Complex. Sí, The Complex, creo que no le habíamos dado el espacio. Creo que es... Bueno, a mí me encantó esta pieza de Hideo Nakata. A mí me impresionó el uso del color en esa película, ¿no? Logra momentos, logra emociones, logra ambientes súper importantes en la película solamente con el color, y eso me pareció increíble, ¿no? El tema es fantasmas, espíritus, pero toca un tema muy fuerte, ¿no? Que es esta, como el no saber dejar ir cuando alguien se muere o alguien que aún... La pérdida, ¿no? Muy fuerte. El duelo. De hecho, hay una frase que se me quedó grabada todavía hasta la fecha, que dice que la única diferencia que hay entre un vivo y un muerto, entiéndelo como un fantasma, es de que para el vivo el tiempo sigue corriendo, mientras que para el muerto se queda detenido. Exacto. No, bueno, pues el maestro Nakata. Y tiene como muchas pistas a lo largo de la película que te empieza a dar ese... Como que te dice, te enseña que algo está mal, que algo no está funcionando bien, que algo no está avanzando. Véanla porque es una joya de Nakata. A mí la verdad me fascinó esa película. Y es interesante además que Hideo Nakata siempre habla de esta idea de lo difícil que es como un director no se repite a sí mismo, ¿no? Exacto. Y lucha todo el tiempo. Hay una cosa que dijo Nakata ya en corto, y es que cuando él vio la película Let the Right One In, fue cuando dijo, yo quiero hacer algo así, claro. Y lo que él planteó fue The Complex. Mira, qué interesante además, ¿no? Cuando se cruza Japón con Suecia. Y bueno, para hablar de cosas bonitas, ¿por qué no mencionamos Septic Man? ¿No? Septic Man, la secuencia bueno, inicial. Ustedes no lo vieron al doctor Beltrán, pero casi salió disparado de su asiento. La secuencia inicial con los primeros minutos de Septic Man, dices, esta película va a estar formidable. Por fin, yo me la perdí, pero sí es cierto lo que dicen, que es como una versión de la Toxic Avenger. Batman. Tiene una fuerte influencia, sin embargo, le falta ese punch que tiene Toxic Avenger. O le sobra dinero, ¿no? Para hacer Toxic Avenger. Debo decir, yo también coincido que esa primera secuencia, vamos a poner en la imaginación de la gente que está ahorita cenando. Es una chica en un baño asqueroso. Guacarea, diarrea, sangre, pus. Vomita por la vómito, nariz. No, todas las cosas más hermosas del mundo escatológico. Se ha hecho un pedo. Genial. Septic Man, una película, selección oficial del Fantastic Fest y ahora selección oficial de Mórbido Film Fest. Y lamentablemente no ganó el premio. Pero no, por favor. Para que no nos vayamos sin mencionar una que sí ganó y ganó el premio de la audiencia. Sí. Hay que mencionar a Frankenstein Army. Frankenstein's Army. Increíble. La película del holandés Richard Rapports, que a mí me sorprendió, porque no es una película fácil. O sea, sí tiene todo este rollo de los zombots y demás, pero tiene una estética particular, tiene su ritmo, ¿no? No es un ritmo fácil. Y aún así la gente se prendió y se lleva el premio del público, Frankenstein Army. Otra película que era muy esperada fue la de Zombies from Outer Space. Sí, claro. ¿No? También fue una de las joyas del festival. Debo decir que esta película, gracias al maestro Tim Luna, llegó al pueblo de Pátzcuaro. Y bueno, estamos hablando de zombies calavéricos en el espacio, ¿no? Y Mar Negro. Bueno, Mar Negro. Muchísimo brincado a mi pobre amigo Rodrigo Aragao. Sí, yo también iba a mencionar eso porque sin duda fueron litros y litros y litros de sangre. Te voy a dar el dato exacto. Por favor, venga. Son 1500 litros de sangre en Mar Negro. Y no solo eso, sino que está buscando un récord para que en su próxima película, Rodrigo Aragao, llegue por ahí a gastar alrededor de 3,000 litros de sangre. Tú le hiciste una entrevista a Maestro Galván. Sí, en efecto, y él dijo que una de las cosas que más le interesaba plantear en sus películas era que hubiera sangre, machetazos, zombies, y tetas. Exacto, literal. Estamos citando textual, ¿eh? Y eso es lo que dice, y un poco lo que habla también es interesante, ¿no? Porque estamos hablando que todo el cine latinoamericano, pero en particular el brasileño, incluso creo el mexicano también, el chileno, el argentino, tiene este corte social de crítica, de tratar de hacer un statement, una propuesta, ¿no? Y él dice, no, yo quiero machetazos, yo quiero tetas. Pero también monstruos mete lo social, también mete lo social, porque hay una escena donde está el diputado que ya está a punto de caer y ya le va a dar el estrenón al amigo. Ajá. Y todo el mundo grita ahí de felicidad. Venga, sí, claro. Ese es el momento. Por si les quedan alguna duda o tienen dudas de ver o no ver esta película, solo les digo que hay una ballena zombie. Y el oso tapia matando. Y el oso tapia, como el gran vengador, el gran vigilante. Zombies. Matando zombies. Entonces, Mar Negro es una pieza que obviamente no iba a ganar el premio, porque por alguna razón la gente está perdida en su locura, pero para mí debe haber sido de las... Bueno, y una que no tuvo tanta presencia, ¿verdad? Que mencionaba también una película suiza de Olivier Véran, no sé cómo se pronuncia, Chimeras, una película donde plantea una manera distinta, no como estas películas de los vampiros que brillan, sino esta pregunta de una manera... ¿Vampiros de verdad? De una manera más consciente. ¿Qué pasaría si tu novio se vuelve vampiro, ¿no? Y todo ese diálogo alrededor de encontrar que tu pareja es un vampiro, ¿no? Entonces, bueno, ahí está Chimera, es una película suiza y que también fue selección oficial del festival. Mencionar, ya lo mencionábamos, la película documental de Roy Harryhausen, FX Titan, sí. Pero también el documental Frankenstein No Asusta en Colombia. Suena profundo, una película homenaje al cine giallo, ¿no? También estuvo presente en el festival. Y no hemos hablado tanto de Sharknado como película, ya hablamos de sus tiburones, sí, y sus botargas. Como película. Pero como película, no sé quién estuvo en la sala, pero dicen que fue una locura, que se oyen aplausos. Gritos. La gente perdió la cabeza. Se volvieron locos. La gente perdió la cabeza con Sharknado. Y estuvo además presente el guionista. El guionista de la película, Thunder Levin. Que, entre otras cosas, resultaba ser. Pues muy honesto con decir. Y una de las cosas curiosas que supimos sobre la película después, todas las investigaciones que se hicieron al respecto, es que es una de la gente del público le preguntaba a Thunder Levin que alguna vez en México sí hubo tornados o lugares donde llovieron peces, ¿no? Peces, sí. Entonces, es viable que pueda haber. Magnolia, ¿no? Sí, exacto. Es un fenómeno común ese. Sí. Que ahora, animales. Los tiburones blancos, ¿cuánto crees que pesen, ¿no? Bueno, si un tornado levanta una vaca, levanta un tiburón blanco. Sí, como ya se acerca el fin del mundo. El fin del mundo se acerca ya. Sí. Ah, por favor, canten conmigo. Tres, la letra, dos, uno. El fin del mundo se acerca ya. Somos muy malos, señores. Sí, estamos malos. Somos muy malos. Verdad es que fue un evento también muy chistoso porque todo el público en la sala se puso a participar en una cosa como con pena al principio y al final ya todo el mundo estaba cantando. Es el tema de la película de Santa Sangre. Exactamente. Y bueno, estaban ahí todos los personajes que participaron en esa película y todo el público cantando ese tema en dedicatoria a Santa Lirio, ¿no? Santa Lirio, Abraham Castillo es acólito número uno. Es acólito número uno. Oigan, y mencionar otras cosas también, la premier mundial de Pánico 5 Bravo, la película actuada y dirigida por Kuno Becker, sí. Que es interesante también ver a estos directores. Otra cosa también que antes de que se acabe el programa hay que decir, la presencia... Sorpresa de Rigoberto Castañeda presentando avances de Kilómetro 31-2 y para todos ustedes le tenemos otra exclusiva. Mañana Mórbido va a estar en el set de la película, vamos a hacer una visita en el set de la película y les vamos a traer más información el próximo martes de todas las cosas que nos enteramos en el set de la película del maestro Rigoberto Castañeda. Y bueno, otras películas mexicanas que se presentaron, un homenaje a Ray Harryhausen con otras películas donde, digamos, es casi el director de las películas, como Jason y el, y los Argonautas. O películas en homenaje también a René Cardona, como El Triángulo Diabólico de las Bermudas, ¿no? No sé, hubo de todo. Sí, también el homenaje obligado y que se tiene que hacer, ¿no? En todos los festivales de todas las personas que fallecieron este año. Exacto, el obituario. También. Y bueno, decir, y con esto nos despedimos, quisiera agradecerle a Agustín Galván su presencia desde tierras lejanas mochitecas. Maestro Galván, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Yeah, doctor Beltrán, muy buena noche. Muy buenas noches para todos, ya lleguen al fútbol. Che. Exacto, sí. Miss Brent Moller, no sufras. No sufro, yo soy muy feliz en esta noche oscura. Oigan, y bueno, debo decir y aprovechar estos últimos segundos al aire. Ve con los hobbits. Para decirles que este festival en particular y toda la gente que trabajó en mi equipo, en el equipo de cobertura, en general toda la gente de la producción, del fest, de la dirección, les mandamos un abrazo y les agradecemos. Sin ustedes, sin los invitados, sin la producción, sin todo el equipo de Mórbido, no hubiera sido posible hacer este festival. Les mandamos un abrazo a todos y les dejamos nuestra canción preferida, ya saben, el águila, el nopal, la serpiente y todas esas cosas que le gustan a Pablo Guisa. ¡Chao! ¡Bye! ¡Chao, chao! Esto fue Radio Mórbido. Mórbido. En Ibero 90.9. Ibero 90.9. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio P. Segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. Ibero 90.9. Tacos de barra de chocolate envuelta en tocino capeado y más recetas musicales con alto contenido calórico. Finca el cerdo. Por Ibero 90.9.